una fuerte emoción, porque como dije en el acto, la primera vez desde que estoy en Córdoba, que asistí a un acto de esta naturaleza, un reconocimiento tan importante al remedio del valle. Entonces, para nosotros, además de la fuerte emoción esta, es un honor. Es un honor y para mí es un acierto de la dirección del colegio, de la comunidad educativa, de esta escuela, de empezar a hablar con la verdad, restablecer la historia tal cual como fue, porque ella no solamente lo ha merecido, y eso es una reivindicación no solamente para y con su lucha, para mí para los afro-argentinos y las afro-argentinas también, todos los afrodescendientes de toda la región, porque ella no es solamente la madre de la patria de Argentina, sino se puede considerar a ella como una combatiente por la libertad a nivel mundial. Caso también emociones, sensaciones. Sí, muy emocionado y ver como este acto, bueno, en el marco que se hace, para mí muy importante, porque sí, la sociedad argentina necesita como saber esto como una visibilización, porque puedo decir 200 años antes no había como esta visibilización. Creo que a partir de esto, los niños, niñas que están creciendo, ya está como un mecanismo, o sea, tiene esto en su mente, que como que decía profesor Henry recién, con esto creo que vamos a tener como una sociedad más consciente, más justa, ¿no? Con todo que ya sabemos por el tema de la invisibilización de la persona negra, porque como decimos siempre, Argentina también es afro. Por eso que creo que este trabajo tiene su valor, ¿no? Para los niños que mañana, ¿no?, va a tener como lugar para tomar el lugar nuestro. Por eso que me parece muy importante. Qué buena esta idea de Argentina también es afro, y más reivindicarla en la fecha del 25 de mayo, ¿no? Donde exactamente. Justamente eso es para mí, es un paso para poder ver que también han contribuido a la construcción del Estado-Nación, una comunidad que han tratado de invisibilizar, de negar su existencia, diciendo que no existen más. Y esto es el punto central acá, ¿no? El punto central de que hay una población afro-argentina y merece el lugar que se merece. Y salir de los estereotipos de vendedoras de vendedores y vendedoras ambulantes, de pasteles, etcétera, sino también que hay una entidad jurídica que tiene carácter jurídico, a una entidad que tiene carácter político. Bien. ¿Qué potencia tiene la escuela, ¿no?, como herramienta de difusión también de todo lo que fue? Solamente sabiendo muy bien que la escuela es uno de los instrumentos predilectos para reproducir un sistema, y en este caso es romper con un sistema para producir otro nuevo, más justo, más soberano, más igualitario. Y eso es importante. Y la escuela Álvarez acá está cumpliendo este rol en este momento. Salir de los estereotipos falsos construidos para poder plantear la verdadera historia. Bueno, yo soy Clara, la profe de arte, y también soy maestra que acompaña a las maestras. Estoy en un programa del ministerio que se llama Fortalecimiento Pedagógico. Bien. Y este acto tomó dimensiones, pasó los muros de la escuela, así que estoy muy sorprendida. Estoy sorprendida de haber escuchado a los invitados que llegaron de Córdoba. Es realmente yo ya tengo 27 años de docente. Sí. Y es la primera vez que estoy en un acto donde estamos haciendo un homenaje a una mujer negra, a una mujer de la comunidad afro-cordobesa argentina, como hoy se está diciendo, y me emociona mucho. Decían que ha sido que el Álvarez Condarco ha puesto como una piedra fundamental, ¿no?, a la hora de reivindicar lo que ha sido el protagonismo del pueblo negro en las guerras de la independencia. ¿Qué sensaciones tenés, no? Digamos, en este día, y que sea en el 25 de mayo, ¿no? Bueno, las sensaciones son, siguen siendo la sorpresa y la alegría. Sí. Lo que noto es que la presencia de un maestro afrodescendiente que vino a hacer una suplencia y que está de paso, ha hecho un aporte importantísimo a nuestra institución. Y también estoy como muy satisfecha por la respuesta de la dirección y de todo el equipo docente, porque durante todo este mes que se vino hablando de cómo hacer esto, escuché mucho sí, sí, sí, lo hagamos, claro. Y esto de la mirada de sorpresa del que está enterándose de algo que no sabía. Bien. Así que eso me parece muy bueno. Uh-huh. Me parece muy bueno. Que sea el 25 de mayo, como usaron algunas palabras en el acto, la primera parte que fue más solemne, que hablaron de la pluralidad, creo que necesitamos recuperar la pluralidad en el sentido de poder estar con el otro que es diferente y estar de un modo que no me, que si me crea incomodidad, igual me la pueda aguantar un poquito para estar cerca, para conocerlo. Y tanto sea como grupos sociales como grupos políticos. En este año de elecciones, digo, sí, sí, sí. Que podamos estar en tanta diferencia. Sí, sí, respetando sí, la diferencia. Sí, sí. El hecho de que se hayan sumado las familias, ¿no? Que son un montón las que están hoy en la escuela, también, ¿no? ¿Qué te genera desde tu lugar, que ha sido como la promotora de este acto? Yo por la parte artística, y sí, porque me gusta que todos bailen. Nuestras familias siempre nos responden. Ajá. En octubre hicimos la fiesta de la familia y fue así como esta vez. Uh-huh. Así que eso no me sorprende. Sí me sorprende en un 25 de mayo, porque no había sucedido lo mismo en otros actos. Sí pasaba para el Día de la Familia, para esos días de que convoca desde un lugar de informalidad y de alegría. Hoy desde un lugar patriótico, que igual hayan venido, me encanta. Me encanta y se los ve a todos muy interesados. Cuando habló el invitado de Córdoba, y ya arreglamos eso, amor. Los vi y me di vuelta para mirar qué pasaba. Y los vi a todos, abuelos, padres, hermanos, escuchando. Hubo silencio. Hubo silencio y se escucharon las palabras. Así que, muy satisfecha. Se nota, muy satisfecha. Se nota. Gracias.